Estamos con Edgardo Cors, aquí en la Asociación de Personal Superior de Empresas de Energía, justamente para presentar qué, Edgardo. Bueno, nosotros como Frente de Personas Mayores estamos junto a otras organizaciones y otros sindicatos, estamos presentando la Intersindical de Jubilados y Pensionados en Lucha. Realmente esta es la destrucción del tejido social que está llevando a cabo este gobierno, nos afecta primero como personas mayores, pero también a los jóvenes, y yo creo que ya está llegando a toda la sociedad, pero fundamentalmente a las personas mayores nos golpea muchísimo más. Entonces, por esa razón, estamos generando esta alianza nueva para, bueno, generar también una agenda de trabajo para todo el año que nos tiene muy, muy involucrado con la calle, estando en la calle. ¿Qué organizaciones forman parte de este frente? Y la Intersindical está formado por la Corriente Federal de Jubilados, está conformado por la Comisión de Adultos Mayores del Instituto Patria, la Confederación de Jubilados y Pensionados, Jubilados de ATE Verde y Blanca, y el Frente de Personas Mayores, que como te decía, es una alianza de organizaciones, de grupos, que están siempre dentro del campo de lo nacional y popular. Y bueno, nos sumamos ahora a los compañeros en esta nueva búsqueda de a ver si alguien nos responde en algún momento y nos da una solución a la pérdida de derechos que estamos sufriendo. ¿Piensa que, porque se supone que cuando se habla de jubilados, al no poder tomar medidas de fuerza por no estar en actividad, se menosprecia a veces la capacidad de lucha? ¿Dónde basa la fortaleza este frente que se lanza hoy aquí? Bueno, nosotros nos consideramos fundamentalmente sujetos políticos. Entonces, como sujetos políticos salimos a pedir, a luchar por nuestros derechos. Yo creo que la fuerza está en el deseo de vivir, en la esperanza de vivir. Además, con una realidad que en el planeta, en el mundo, hay una gran tendencia al viejismo. Hay un aumento de la cantidad de años de vida, de la calidad de vida. Entonces, bueno, realmente los viejos ahora de 70 años, de 60, 70 años, no somos los viejitos, los abuelitos nuestros. Yo veía a mi abuela de 50 años como una viejita, y ahora yo con 67 digo, pucha, parece que no era tan así. Así que bueno, te diría que la fortaleza está en considerarnos sujetos políticos. Ahora mismo comienza el acto, usted va a ser uno de los oradores. Exacto, vamos a contarle a los compañeros esta nueva aventura que estamos iniciando para que nos acompañen después en las tareas y en la agenda. Necesitamos los compañeros en la calle con nosotros y seguir adelante, porque la lucha es dura, el enemigo es muy duro, el enemigo es muy fuerte, pero nosotros estamos dispuestos a darle batalla. Y para terminar, porque ya lo están convocando, ¿tienen idea más o menos de cuántas personas pueden nuclear estas organizaciones? ¿Una idea aproximada, aunque sea? No, un número no te podría dar, porque además está en construcción la alianza. Así que bueno, va sumándose, pero considera que la Corriente Federal son 60 gremios, está el gremio de ATE, o sea, son agrupaciones. Muchísimas gracias. A vos. Gracias, compañero.